Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días a todos. Hoy quiero empezar este noticiario con un poema titulado Literatura de María José Carrera, publicado en el libro La Dama Errante, que dice: Literatura. Ha sido desde siempre mi refugio en la tierra y lo seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. Es una de las pocas cosas que me han cortado el aliento. Es sin temor a dudas mi trinchera en cualquier guerra. Jamás podré alejarme de las páginas de un libro. ¿Quién es capaz de afirmar que no se aferra a una historia con lo que vibro? Es tan fácil dejarse ir cuando la tapa se cierra. Bienvenidos y bienvenidas a ustedes. Mi abrazo para todos y decirles que la cultura es parte de la motivación para subir los ánimos, la autoestima que necesitamos todos y cada uno de los ecuatorianos. Bienvenidos y bienvenidas al noticiario de Zona Cultura, que para el día de hoy les ha preparado invitados y notas informativas positivas. Siga con nosotros, que de inmediato le vamos a dar la palabra también a nuestro compañero Alex Mora. Alex Mora. Y así es, de esta manera, gracias Laura por el paso, continuamos en esta nueva jornada de labores, ahora desarrollándola ya con el teletrabajo, como les decíamos desde la jornada del día de ayer. Todos los medios de comunicación acoplados a este nuevo sistema que nos permite, por supuesto, estar conectados, interconectados con ustedes a través de nuestros micrófonos, a través de las plataformas digitales y todo lo que se desarrolla ahora con esto que nos ha tocado vivir en este mes de marzo y ahora empezando abril en el 2020. Un saludo para todos quienes permanecen en casa y seguirles contando hoy en día las propuestas alternativas de artístico-culturales que continúan surgiendo en nuestra ciudad y en nuestro país. Con esto les decimos entonces, buenos días, amigos, bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Bueno, reitero ese abrazo de Laura. En estos tiempos lo que nos queda es seguir juntos, darnos las manos y acompañarnos. Retomando tus palabras, Laura, la cultura debe ser esa parte importante del desarrollo integral de la humanidad. Recordemos que luego de la peste negra en Europa vino el Renacimiento y un momento en el cual el centro de la atención fue el humanismo, que luego ya se vio trasladado en las artes. Esperemos entonces que esta sea una oportunidad precisa para que tengamos tiempo de encontrarnos con el arte, con la literatura, la música, la danza. Algunas personas que están en la casa pueden hacerlo con el cine. Con estas palabras de motivación, damos inicio entonces al informativo, compañeros. Titulares en Zona Cultura. Ya está abierta la convocatoria Pichincha Escribe 2020 para que los mayores de 18 años participen. Estaremos junto al director del núcleo de la Casa de la Cultura de Pichincha para que nos amplíen los detalles. Conoceremos también el trabajo emprendido por el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí, el trabajo que están llevando a cabo para precautelar la seguridad y el bienestar de sus artistas. Nos contactaremos vía telefónica junto a su director, Fidel Intriago. Hoy conoceremos sobre el impacto que va a tener la organización de eventos virtuales a nivel mundial, todo en cuanto a los temas de arte y cultura. Pamela Ron Jaramillo, experta en esta materia, nos contará sobre esta realidad. A toda esta propuesta también se suma lo que conoceremos de los jóvenes músicos de cuatro países que participarán en un encuentro de Iberorquestas en Ecuador. En el siglo XX, el pueblo Cofán lucha por preservar su cultura. La quinta edición del Encuentro de la Joven Orquesta y Coro Mitad del Mundo se realizará en septiembre de 2020 en Ecuador. En este evento se darán cita a niños, jóvenes y músicos de Chile, Panamá, España y Ecuador. Ellos forman parte de ensambles, bandas y coros infanto-juveniles. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos con la información y como ustedes saben, como es costumbre en nuestro noticiario, siempre estamos recordando aquellos eventos importantes que hicieron historia. Y este 3 de abril se recuerda la publicación de la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, obra que ocupa un lugar privilegiado porque el autor no solo se ocupó de narrar, sino que también buscó voluntariamente un modelo que pudiera ser considerado como una novela total. También recordaremos el natalicio de varios personajes en el ámbito cultural. El 3 de abril de 1862 se publica la extraordinaria obra Los Miserables de Víctor Hugo. Dice el autor de Los Miserables que en su obra pretende combinar el drama con la epopeya, que sea una obra pintoresca pero a la vez poética, real pero ideal y verdadera pero grandiosa. Víctor Marie Hugo es considerado como uno de los más importantes escritores románticos en lengua francesa. Fue un novelista de enorme éxito con obras como Notre Dame de París y Los Miserables. Compuso poemas y como dramaturgo escribió Cromwell. Fue nombrado par de Francia, pero estuvo exiliado durante los 20 años del Segundo Imperio, dada su oposición a Napoleón III. Al instaurarse la Tercera República, vuelve a Francia y se convirtió en un héroe nacional, llegando al punto de celebrarse un funeral de estado tras su fallecimiento. Sus restos descansan en el Panteón de París. Los Miserables, obra que vio la luz pública en 1862, en tres etapas. Aparece la primera parte Fantine el 3 de abril, después Cosette el 15 de mayo y las tres últimas partes Marius, el idiota de la calle Plumbed y la epopeya de la calle Saint-Denis el 30 de junio de ese mismo año. A su vez las partes se dividen en libros y estos en capítulos de pocas páginas de extensión. En 1956 nace Miguel Uchino González, cantante español. Miguel Bosé, tras unos inicios descaradamente comerciales en los que supo explotar a fondo su potencial como ídolo de adolescentes, a mediados de los 80s inició una trayectoria más madura que le ha permitido a lo largo de su carrera musical mantener elevadas costas de prestigio y popularidad en España y el mundo. Sus facetas de actor y presentador de televisión han contribuido también a reforzar sus éxitos musicales. Y en Ecuador, en 1929, nace en Guayaquil el radiodifusor Carlos Armando Romero Rodas, creador de Radio Cristal de Guayaquil, la radio del pueblo, emisora creada en 1957. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que precisamente es parte de esta cuarentena, ha invitado a todos los escritores mayores de 18 años a postular en el proyecto Pichincha Escribe 2020, obras que deben presentarlas hasta el 30 de abril. Además, esta dirección, junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz y otras instituciones, ha abierto las puertas para las personas más vulnerables, aquellas que se encuentran en la calle. Creo que es algo tradicional que ha tenido la Casa de la Cultura Ecuatoriana,

Bueno, buenos días, mi nombre es Mary Quieta, soy presidente de la Asociación de Suque. Suque es un pájaro tucán que lleva en la selva, que hay en la selva, y ese pájaro tucán recoge las semillas y bota las semillas, entonces ya ahí se reproduce la semilla, lo que hacemos las artesanías. Entonces de eso sabes, y de la garza, las utilizamos nosotros para hacer las artesanías de pluma. La medicina ancestral es muy usada en la localidad, las llamadas limpias energéticas, así como el uso del yagué y otros productos naturales, están al orden del día. Y es que entre las aguas del Aguarico y la exuberante vegetación de la selva, la mística del pueblo Cofán aún sobrevive. Mi nombre es Nicolás Ortiz, soy de aquí de la comunidad Cofán Dureno. Primero, siempre acudimos donde los chamanes a hacer una limpia. Ellos, mediante una limpia, si es que es necesario curar con tomando yagé, ellos invitan a la casa maloca para hacer la limpia. Ellos toman, hacen cantos, hacen la limpia. Sus dioses están en la naturaleza, habitan los árboles como el ceibo, los ríos, las montañas y las mismas entrañas de la tierra. Lo que viven subterráneo, nosotros le llamamos cuancua. Nosotros, como para poder resistir el tema petrolera, le llamamos cuancua de lo que viven subterráneo. Y lo que sacan petróleo es la sangre del cuancua. Luego de varias décadas de explotación petrolera, el territorio ancestral, la salud y la cohesión social de las comunidades del Cofán en Ecuador han sido dañadas seriamente. La apertura de carreteras destruyó una gran cantidad de hectáreas de bosques, por lo que los cofanes perdieron áreas de caza y recolección, y huertos de plantas medicinales y alimenticias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. Un viaje hacia la selva del Ecuador para conocer a los guerreros de la supervivencia, los Shuar, la ceremonia ritual de la Sansa y el proceso de reducción de cabeza. Recorra virtualmente el Museo Etnográfico ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en CCE. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Se trata de Fidel Intriago, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí, quien nos acompaña ya vía telefónica para dar a conocer las actividades que se desarrollan desde la provincia. Buenos días, Fidel, qué gusto que nos puedas acompañar. Buenos días, muchas gracias por el contacto. Bueno, pues a pesar de la incertidumbre en la cual creo que todos estamos sumidos, pues como Casa de la Cultura no hemos dejado de trabajar en la medida de las posibilidades que esta situación nos da. Desde el primer momento en que inició esta cuarentena, pues hemos tenido actividad en lo que tiene que ver con eventos, es decir, de eventos o actividades o obras de teatro, por ejemplo, conciertos. Apenas empezó la cuarentena, lo hemos hecho de manera virtual. Varios eventos que hemos tenido registrados, filmados de hace varios años, desde que estamos acá, de 2 años para atrás, los hemos publicado por Facebook Watch, en nuestras plataformas, y ha tenido bastante interés, bastante buena acogida, y eso ha ayudado pues, justamente en esta campaña de poder ofrecer múltiples opciones para que la gente pase esta situación desde su casa de buena manera. Por otro lado, aparte de estos eventos online que se transmiten en las noches, en las tardes tenemos de esa misma manera clases de diferentes aristas del arte, a través del trabajo en conjunto que estamos haciendo con el municipio de Puerto Viejo. Los profesores de la Escuela Municipal de Puerto Viejo nos entregan estos videos, pues los estamos publicando. Por ejemplo, hoy a las 4 de la tarde tenemos una clase de voz, como tiene que ver, de canto. De canto, ajá. De martes a sábado estamos transmitiendo estas clases a las 4 de la tarde. Eso es lo que tiene que ver, de alguna manera, para no parar la actividad en cuanto a oferta, ¿no? En estos momentos, quienes estamos en casa, es el arte, la cultura en general, lo que nos permite sobrellevar esto. Es decir, eso en el lado de los artistas y gestores culturales. Por un lado están repasando, volviendo a poner en las redes sociales trabajos que ustedes ya lo tenían documentado, y a la par nuevos talleres que lo están generando, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los funcionarios, con las personas del área administrativa? ¿También están generando algún tipo de trabajo, de teletrabajo? Sí, hay procesos que todavía no han culminado en lo que tiene que ver el área administrativa, es decir, pago a los artistas en procesos anteriores a la cuarentena. También estamos buscando los mecanismos para poder generar incentivos a los artistas que están en condición vulnerable. Por ahora, para los que más lo necesitan, estamos coordinando la entrega de kit de víveres a través del MIES para los artistas que realmente no tienen ahorita cómo llenar su refrigeradora. Ustedes lo están gestionando con el MIES, ¿no? Sí, con cuéntanos MIES, más sobre esto, por favor. Sí, la iniciativa del MIES, bueno, sumamos nosotros, y igual tengo entendido que algunos núcleos también lo están haciendo. Hemos elaborado en estos días, lo que hemos hecho es elaborar la lista. Por ejemplo, entre Manta y Puerto Viejo tenemos actualmente casi 120 artistas en esta situación de vulnerabilidad, la lista sigue aumentando, porque no solo son los artistas, sino también los técnicos. Claro. Quienes están quienes pararon de producir, obviamente no tienen ingresos. Entonces, esta ayuda a los artistas está en estas tres etapas. La primera, pues, la urgente, la entregar estos kits a través del MIS. El MIS nos entrega a nosotros, como Casa de la Cultura, asumimos el riesgo, es decir, salimos tenemos que salir en los próximos días con las protecciones necesarias, hacerle la entrega casa a casa a estos artistas. ¿Y ustedes tienen alguna especie de lista de, obviamente tendrán una lista de todos los artistas de la provincia, pero de ahí ustedes, cómo es que seleccionan al sector, a los artistas que están en el lado más vulnerable? Bueno, dentro de la lista que tenemos, tanto del RUA como miembro de la Casa de la Cultura, sabemos quiénes tienen un trabajo y quiénes no. También recordemos tenemos la lista de quienes pudieron acceder a Arte para Todos. Uh-huh. Y antes que comience la cuarentena habíamos hecho la convocatoria para que nuevos artistas que quieran postular Arte para Todos. Nosotros recibimos casi 300 carpetas. ¿Qué quiere decir? Que son 300 artistas que no tienen un trabajo y que están buscándolo. Entonces eso ya les da una señal, ¿no? Exactamente, nos da una señal. Igual hemos tomado contacto directamente con ellos, porque le estamos pidiendo datos, reconfirmando datos personales, teléfono, dirección, porque la idea es que tenemos que entregarle en sus casas, ¿no es cierto? Entonces, esto ya nos da un panorama claro y realmente para que esto le llegue realmente a quienes lo necesitan. ¿En qué consisten estos kits, por favor? Son productos de primera necesidad, que de alguna manera tengo entendido, según información del MIES, más o menos para poder solventar lo que es la comida para un máximo una semana, ¿no? Uh-huh. 5 días más o menos, para una familia que de máximo 3 personas. Eso es lo que nos han dicho el MIES. Todavía no nos han hecho la entrega, pero ya el ministro Grana nos confirmó que en los próximos días se nos hace la entrega de la lista que hemos solicitado. ¿Y de ahí ustedes saldrán por la provincia? Sí, por ahora tenemos de Puerto Viejo y Manta, ¿no? Uh-huh. Es más fácil acceder y entregarle. Va a ser más difícil en los otros cantones, pero hoy vamos a ver cómo podemos hacer. Recordemos que Manaví es una provincia muy grande, muy extensa, y se nos dificulta, pero vamos a ver la manera de poder ayudar a todos. Uh-huh. Amigos, yo les quiero recordar, estamos en una entrevista telefónica junto a Fidel Intriago, él es director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí. Estamos conversando sobre la situación del núcleo provincial y también cuáles son las actividades que se encuentran desarrollando esto en el marco de esta cuarentena que tenemos a nivel nacional. Fidel, ciertamente este contexto está de alguna manera cambiando las subjetividades históricas de nuestra sociedad. A esto me refiero que ahora nuestras nuevas relaciones ya no están siendo de persona a persona física, sino más bien a través de la tecnología, y estamos estamos como en una especie de comunidad ya virtual. Esto para, en el ámbito de la cultura, de manera especial en la gestión cultural, ¿qué supone? ¿Una oportunidad? ¿Es un reto, un desafío? ¿Cómo lo ves tú? Es un reto, y un reto grande. Recordemos que una de las cosas que ha develado esta crisis es cómo percibe la ciudadanía al artista, y lamentablemente dio un resultado, o develó una cara que tal vez no queríamos ver. Recordemos que cuando el Ministerio de Cultura lanzó esta iniciativa de poder dar un incentivo económico a los artistas que más lo necesitan, todo el mundo, claro, se volcó a la mayoría, a decir que no era necesario, que los artistas podían esperar y que vivían de los aplausos. Entonces, eso quiere decir que la manera en la cual estamos trabajando, diseñando las políticas, tal vez no ha sido la adecuada. Por ejemplo, eso tiene que ver con procesos de años de gratuidad desmesurada, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos invita a reconfigurar las políticas culturales en este país, y aparte, pues, diseñar nuevas maneras de encuentro de las artes con el público, ¿no? Sabemos que ya nada va a ser igual, al tema, al menos los primeros meses, años, tal vez el tema de los eventos masivos, del, claro, encuentro entre la ciudadanía, entre el arte, que sabemos que une, ya no va a ser igual. Por lo tanto, nos permite reconfigurar ciertas cosas, pero la característica intrínseca del arte es la creatividad. Entonces, al sector creativo esto es un desafío para volverlo más creativo aún, para ver cómo trabaja con las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, específicamente el tema de los artistas, pues permite diseñar nuevas estrategias, ser más creativos aún, y por otro lado, como Estado, pues creo que nos ha dado una señal de que tal vez no hemos hecho muy bien o no hemos direccionado bien las cosas en cuanto a las políticas culturales, porque ha develado que la ciudadanía percibe de mala manera el trabajo de los artistas. Entonces, ahí hay un trabajo enorme el cual tenemos que hacer cuando todo esto vuelva a una nueva normalidad. Así es, Fidel, ciertamente este contexto que realmente no nos esperábamos nadie, pensábamos que esto se iba a quedar en el lado oriental, en Asia, nos ha tomado por sorpresa, y es eso efectivamente lo que tú señalas, ¿no? En un nuevo contexto podemos observar nuevas percepciones sobre la gestión cultural. Ahora ya de manera puntual, con esta suspensión de todos los eventos masivos que tiene todo el país, ¿qué eventos ustedes han tenido que cancelarlos, posponerlos durante ese tiempo? Me parece que estaban con una actividad teatral allá en Manabí. Bueno, sí. Bueno, la agenda normal, que tiene que ver con conciertos, actividades, pero sobre todo la más importante y la más grande era el Festival Internacional de Teatro Puerto Viejo Vive Teatro, que este año preparamos para la tercera edición y que iba a ser mucho más grande, porque recordemos que este año Puerto Viejo es parte de las ciudades que celebran el Bicentenario. Bicentenario de Independencia. Entonces, eso no está pospuesto, eso prácticamente está cancelado ya, porque el tema presupuestario, pues, que también incluía presupuesto del municipio, todo ese presupuesto ahora está en emergencia, y obviamente por las condiciones, pues no se va a realizar, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con los eventos, uno de los eventos más grandes que teníamos. También teníamos, íbamos a lanzar un concurso para elaborar la agenda de conciertos, en el cual ellos tenían un incentivo por parte de la Casa de la Cultura, a través de una red de espacios, tanto de Puerto Viejo, Manta, como otros cantones de Manabí. Y eso ha sido lo más fuerte, ¿no? Pero pues, como ahora lo que estamos generando o viendo la manera es de que ese presupuesto, por ejemplo, que íbamos a destinar nosotros para ese festival, que no se va a realizar, es como ahora lo hacemos para la emergencia. Estamos buscando la manera legal se nos ha ocurrido, por ejemplo, hacer una especie de compra anticipada de obras. Por ejemplo, un concurso en el cual ahora podamos tal vez comprar ya sea obras de teatro, conciertos, etcétera. O sea, serían ustedes mismos los que, perdón, ustedes mismos serían con este presupuesto que tenían para este festival, sí, lo estarían manejando en esta emergencia sanitaria enfocada en la cultura. Exacto, sí, sí. Si no, que estamos viendo los mecanismos legales, no es fácil, pues. Sabemos que uno de los errores que ha tenido la gestión cultural en este país es que se mide de igual forma que cierto proceso. Contractuales, como por ejemplo hacer una obra, que hacer una obra, entonces, o una obra artística, claro, o digo una obra física con una obra artística, entonces, y ahora que está, obviamente hay disposiciones que tiene que ver con los procesos en emergencia, que tiene que ver con también con la contraloría, estamos buscando la manera transparente, legal, pero que también sea sensible, humana, y que pueda estos recursos llegar ahorita a los artistas que realmente están muy necesitados. Ya estamos casi que ya mismo por la tercera semana y los artistas, los músicos que viven del día a día, de los bares, del evento, los artistas escénicos, los audiovisuales que pararon todos los rodajes, pues la situación es muy muy complicada y uno de los sectores, como muchos otros más golpeados, es el sector del artístico y creativo. Entonces tenemos que intervenir, buscar la manera. Igual sabemos que nuestro presupuesto es muy muy pequeño, pero sin embargo creo que es nuestro deber buscar las formas para poder ayudar y ser parte de esta solución en medio de todo este problema que vivimos. Bueno, hasta el momento, recordemos que ya los casos de COVID en nuestro país han pasado ya realmente los 3.000, una mala sorpresa que nos pone en alerta. Manabí también está con más de 60 personas contagiadas. ¿Hay algún dato sobre personas contagiadas o lamentablemente que hayan fallecido por esta pandemia relacionadas al lado artístico cultural de la casa? ¿Conoces al respecto? No, afortunadamente, al menos dentro de la casa, como funcionarios o miembros o artistas, de lo que respecta a Manabí, no se han presentado casos de enfermedad y mucho menos Dios no quiera de fallecimiento. Entonces igual hay que tener en cuenta que para las provincias que no son ni Guayas ni Pichincha es muy difícil acceder a información, porque si estas provincias que tienen más casos están con escasez de pruebas, también nosotros, entonces poder saber los datos exactos es muy complicado. Claro. Sin embargo, pues estamos a la expectativa y esperemos que no tengamos que lamentar nada. Acá en la ciudad de Quito, donde está la sede nacional de la Casa de la Cultura, se ha mencionado que podría empezar a reactivarse algunas actividades de forma normal a partir del 12 de abril. Sin embargo, toca ir viendo qué sucede con el desarrollo de los días. Allá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, no sé si ustedes generarán algún tipo de plan de reactivación cultural una vez que se haya podido superar esta emergencia. ¿Están trabajando al respecto? Sí, ya tenemos previsto hacer una reunión vía virtual con el director de Cultura de Puerto Viejo, Ciudad de Alfaro, y otras instituciones, porque no solo en la Casa de la Cultura, sino en todo el sistema nacional que tenemos que activarnos. Entonces, para ver cómo elaboramos un plan de reactivación, igual creemos que esto va a ser un poquito más largo que el 12 de abril, igual nosotros estamos esperando lo que diga el COE, pero sin embargo ya hemos sentado fecha para poder reunirnos y empezar ya a trabajar en ese sentido. Insisto, no solo como casa, sino está la oportunidad para trabajar mancomunadamente con el Ministerio de Cultura, con los municipios, con el Consejo Provincial, para poder todos apuntar hacia el mismo lado. Uh-huh. Perfecto, Fidel, nosotros vamos ya a casi cerrar esta entrevista. Finalmente quisiera que la gente que tenga la oportunidad de estar conectada a las redes sociales, ayúdanos con esa invitación para que también ingresen al fanpage de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí y conozcan esa propuesta que ustedes también están generando. Sí, por favor, primero pues abrazar a todos quienes nos escuchan. Yo creo que lo necesitamos en estos momentos muy muy difíciles, y que si conocen de algún caso de algún artista que esté en la provincia de Manabí, que esté en condiciones, artista o técnico o cualquiera que trabaje dentro del sector cultural de la provincia de Manabí, que tenga realmente la necesidad de poder tener alimentos para poder alimentar a su familia, nos haga llegar los datos a todas las redes de la Casa de la Cultura que están habilitadas, tanto Facebook, Twitter e Instagram, y poder recetar la información y canalizar la ayuda. Igual todos estamos difundiendo por estas plataformas y esperamos, nos sumamos a las oraciones para que esto pues ya pueda encontrar una solución, que la curva siga bajando y que volvamos de buena manera a tener lo que la normalidad que teníamos antes, ¿no? Así que un abrazo para todos, gracias, igual un saludo fraterno a todos en Quito, quienes están trabajando, a ti, Darío, y a todos en la radio, pues sé que no es fácil hacerlo en estos momentos, y muchas gracias por poner el hombro en esta situación tan difícil. Gracias, Fidel, por tu participación, y bueno, ahí estaremos muy pendientes de sus redes sociales del núcleo de Manabí. Muchas gracias, Fidel. Un abrazo, hasta luego. Hoy empezamos con especiales por los 76 años que está próxima a cumplir la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una gran cantidad de ilustres personajes han quedado en su historia. Hoy conocemos la historia de su creador, Benjamín Carrión. ...76 años de trayectoria cumplirá la Casa de la Cultura Ecuatoriana en este año 2020. Por sus espacios, museos, cine y toda la historia que conlleva esta institución, han pasado ilustres personajes de la vida de nuestro país, intelectuales, científicos, artistas, escritores y varios de ellos que han terminado con una función ejecutiva y directiva dentro de esta institución. Se destaca entonces a quienes han forjado la vida legal, institucional y sobre todo cultural de lo que ha sido este espacio principal para el país. Muchos de ellos funcionarios y empleados que entendieron la misión de la entidad y consagraron horas y días para lograr fines establecidos en lo que es el cumplimiento del fortalecimiento de la cultura ecuatoriana. Dentro de esta selección de personajes históricos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, destacamos a quien lleva su nombre, a Manuel Benjamín Carrión Mora. Hombre oriundo de Loja, nació el 20 de abril del año 1897, falleció en Quito el 8 de marzo del año 1979. Fue el principal intelectual de nuestro país, desarrolló ensayos, novelas, cuentos y poesía. Sus padres fueron don Manuel Alejandro Carrión Riofrío y doña Filomena Mora Bermeo. Para la institución y quienes han recorrido por ella por más de 76 años, Benjamín Carrión estableció en ella su mentalidad, su esfuerzo y sacrificio, como inspirador, guía y hacedor de mejores días para la cultura. Ejerció la docencia en el Colegio Militar, en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad de México. Gran parte de su tiempo lo dedicó al periodismo y a través de él entró con paso firme hacia lo que se consideraba en ese entonces como la literatura, un trabajo con ensayos, cuentos, novelas y poesía. Fue cónsul en el Ecuador, junto a Gabriela Mistral y Marcelo Uñimerols, con quienes fundaron la editorial París América. Fue designado cónsul general en Lima y Callao. Fue uno de los ideólogos del Partido Socialista Ecuatoriano. Como principal trabajo, destacamos su lucha por la libertad desde el mundo del arte y la cultura. Realizó lo que para muchos fue el único proyecto cultural de ese entonces, la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, firmando el decreto 707, el 9 de agosto de 1944. un feroz intelectual, un hombre de la política, un hombre de las letras, y quien destacaba por su trabajo literario, para quienes eran entendidos en ese entonces sobre lo que era el trabajo de la poesía, escritura. Fue conocido por tener un pensamiento alrededor de la necesidad de fortalecer al país a través de la cultura. Destacó siempre en sus ponencias el resaltar al mundo de la cultura sus valores y potencias espirituales, atrapándolos en la tarea cultural. Tenía una teoría de la pequeña gran nación y decía que en ella fincará sus esperanzas para convertir a la Casa de la Cultura en un modelo para el continente. Elegido como su primer presidente, trabajó sin igual por la pasión creativa desde el año 1944 a 1948. Estructuró la entidad, construyó su primer edificio, estimuló la fundación de los primeros núcleos, fortaleció las secciones académicas y buscó, de sobremanera, fortalecer la imagen estructural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para el país. Sus obras literarias fueron Cuadernos de la Nueva América, año 1928, Mapa de América, 1932, El desencanto de Miguel García, 1930, Atahualpa, 1934, El Santo Patíbulo, Santa Gabriela Mistral, San Miguel de Unamuno, Porque Jesús no vuelve, Cartas al Ecuador y El cuento de la patria. Así iniciamos este recorrido con los personajes más importantes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a lo largo de su historia. En nuestra próxima entrega hablaremos de José María Velasco Ibarra y su papel preponderante en lo que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se lo pierda. Fuente, periódico Letras del Ecuador. Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, amigos de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la 100.9 de Cultura FM, de 940M. Estamos en una nueva jornada, en un nuevo día acá, ahora con lo que se denomina como el trabajo, el teletrabajo que estamos realizando los medios de comunicación también, continuando por supuesto con ese servicio a la información, a la comunidad y en el caso de nosotros acá desde los temas culturales. Y para hablar precisamente de eso, de qué se puede hacer en esta cuarentena que vive nuestro país y el planeta, tenemos también a una invitada, Pamela Ron Jaramillo, autora y conferencista de Grandes y Pequeñas Técnicas para Sorprender como Anfitrión, doble máster en Ceremonia, Etiqueta y Protocolo. Precisamente de eso trataba el libro presentado, ustedes recuerdan, hace pocos meses acá en nuestra institución, ponente en el Congreso Internacional de Comunicación y Protocolo, en la Cámara de Comercio de Quito, ponente para la empresa Garo Imagen de Uruguay y mucho más. Temas donde Pamela trabaja, desarrolla su actividad y por supuesto ella es una persona que nos va a ayudar también a comentar más sobre este trabajo que se realiza y continuará realizándose por supuesto por lo menos de aquí a un mes y más días en lo que se ha denominado como este trabajo virtual que se lo realiza en el Ecuador y a nivel mundial. Pamela, gracias por acompañarnos, tenemos varios temas que vamos a conversar con usted, pero primero queríamos consultarle cómo se encuentra usted, cómo se viven en estos días estos temas que ha pasado el país y el mundo en general. Bienvenida, Pamela. Gracias, Alex. Buenos días con todos. Buenos días al mundo, a los que nos escuchen. Pues sí, en esta ocasión vamos a hablar del impacto que va a tener la organización de eventos en el mundo digital. Como todos sabemos, esta parte es cultura, de la cultura y la parte artística es algo social, que siempre vamos a un evento presencial. Pero ahora, ¿cómo lo vamos a manejar de manera digital? Muchas de las personas no tienen este tipo de herramientas o no sabían de este tipo de herramientas, cómo hacerlas. Pues en esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que se está haciendo a nivel mundial en la parte artística y también lo que vamos a hacer como dar eventos en la parte ya más de capacitación y lo que están haciendo muchas empresas en la parte digital. Perfecto. Empezamos por esto que usted nos decía, ¿no? El impacto que se va a tener en la organización de los eventos en el mundo digital, la comunicación digital, y que no todas las personas están preparadas para hacerlo. ¿Cómo solucionar esto, Pamela? Pues sí, lo que vamos a tratar de hacer es ver nuevas herramientas de gente que no podía hacerlas. Por ejemplo, ayer escuchaba a un artista plástico que daba clases. Decía, yo clases son presenciales, ¿cómo las voy a hacer ahora virtuales? Entonces ahí empieza la creatividad de cómo hacer una clase virtual para que los alumnos puedan hacerlo. En la actualidad estamos viendo que muchos colegios, universidades han empezado clases y lo están intentando de manera virtual y muchos de manera empírica, ¿no? Entonces hay herramientas para hacerlo. Como sabemos, en la parte de los eventos siempre hay un antes, un durante y un después. Un evento no lo podemos realizar en 15 días o un mes. Un mega evento lo tenemos que realizar un mes, un año antes. Entonces, les puedo poner un ejemplo. El Festival Argentino, que se lo hace en Estados Unidos, se lo realiza un año antes. Este festival se lo iba a realizar en el mes de mayo. Lo iban a trasladar al mes de noviembre. Estados Unidos dice no. A lo mejor no va a haber cómo todavía hacer eventos para el mes de noviembre. Así que lo van a hacer en el mismo mes de mayo, pero de manera virtual. Muchos me van a decir, ¿cómo de manera virtual, verdad? Claro. Entonces, la manera virtual que este festival lo va a realizar justamente es haciendo recorridos de lo que ellos ya tenían organizados y un resumen de todo lo que habían hecho durante todo el año para que la gente que iba a asistir pues no se quede con las ganas de ver esto. Por ejemplo, en México tenemos una obra de teatro que se llama Como los Lobos Live, que es lo que están haciendo estos parte del teatro, es mandando links, información vía redes sociales para que la gente pueda ver esta obra desde la comodidad de su casa y luego al finalizar de esta obra que dura hora y media, te mandan un link para que interactúes con los actores. ¿Qué te parece, Alex? Claro, y justamente detallábamos esa parte, ¿no? Usted nos decía que los artistas tienen que involucrarse en lo que es el mundo digital, en lo que es las redes sociales, las plataformas web. Hay gente que incluso está innovando. Leíamos hace pocos días que, por ejemplo, la empresa Universal de cine iba a perder mucho dinero por un estreno de una película infantil, pero tuvieron la idea, la iniciativa de hacerlo a través de Facebook el estreno y ganaron mucho dinero, recuperaron lo que estaba previsto perder. Son nuevas ideas, Pamela. Sí, empieza ya las personas a crear, a imaginar, a la creatividad. Entonces, por ejemplo, ¿quién no quería ir a una ópera? ¿A quién no le gusta la ópera? Ahora podemos ver la ópera gratis, la ópera de Nueva York. Todos los días está pasando una obra. Los amantes de la ópera, los que no se podía viajar a Nueva York, se lo va a poder ver. Está en Metropolitan Opera. Si gustan, les dejo el link, que es https://www.metoopera.org. Esta ópera la puedes ver en las noches, en comunión con la familia, ¿no? Claro, y también se da el tema de, ¿cómo lo vería usted? El realizar, que muchos escritores lo estamos viendo, usted también es parte de este mundo, Pamela. ¿Cómo realizar la presentación de un libro que tal vez se tenía previsto para marzo, abril, realizarlo vía online igual? Sí, justamente yo ayer hablaba con algunos colegas, justamente en el mes de mayo, siempre había la presentación de los libros, ahora se va a hacer de manera. ¿Cómo se lo realizaría de esta manera? Obviamente se tendría que tener un buen audio, una buena imagen de la persona que iba a presentar y mediante una plataforma virtual pues hacer la exposición del libro. ¿Cómo se hace esto? Mandando invitaciones. Yo le comentaba que se está haciendo webinars para aprender algún tipo de, en este caso que estamos hablando de cosas culturales, podría ser de magia o de algún tema en específico. En el caso de los libros, pues la presentadora con su libro tendría que estar hablando de lo que trata su libro y se puede interactuar de manera virtual con las personas asistentes. Se les manda un link para que se conecten a una plataforma y uno empieza a hablar con las personas que están asistentes, qué les parece la obra, de qué se trata la obra. Entonces, esa sería una manera de seguir el ritmo de esta vida que estamos actualmente teniendo. Claro, y estamos hablando de, en general, lo que estamos tratando, tema cultural, de tema de cine, de teatro, como usted nos decía, de ópera, de pintura, de libros. Y también aquí surge la pregunta, Pamela, seguramente a muchos nos coge de nuevo esto de estar en casa, de tener obligatoriamente que hacer las cosas con las redes sociales, por internet, pero tal vez usted lo conoce, seguramente habrá mucha gente, muchos artistas que ya lo hacían esto, ¿no? Y que seguramente para ellos no será nuevo. Pues sí, sí, realmente hay muchas personas que ya lo estaban haciendo mediante plataformas virtuales, por ejemplo, lo que les decía, aprender la magia mediante una plataforma virtual. Son cursos obviamente pagados que ya se los hacía años atrás. En mi caso, por ejemplo, ya dábamos seminarios semipresenciales o netamente online que lo realizábamos desde Argentina y hasta en Ecuador, con personas que recibían clases en Ibarra, en La Tacunga, en Riobamba, en Quito. Con decirle que las mismas personas de Quito ya no querían recibir la clase presencial, preferían recibir ya desde la comodidad de su casa. ¿Qué le parece, Alex? Claro, ese es parte de lo que decíamos, ¿no? De este mundo que muchos ya lo realizaban y a otros les está cogiendo totalmente nuevo y que tendrán que acoplarse. Vamos a hablar también con nuestra invitada. Les recordamos a nuestros amables oyentes de Zona Cultura, de su noticiario Zona Cultura, que estamos con la autora y conferencista de Pequeñas Técnicas para Sorprender como anfitrión, Pamela Ron Jaramillo. Pamela, vamos a conversar también sobre lo que es Webinar, este evento que usted nos decía se prepara desde para este 15 de abril. Ampliemos un poco más la información, por favor. Sí. Primero, ¿qué es un webinar? Un webinar son diferentes tipos de conferencistas de diferentes tipos de temas que pueden hablar ante un público virtual de los temas a tratar. En este caso, nosotros como Data Eventos vamos a tratar exactamente del lenguaje digital y la era de lo que va a pasar en la organización de eventos. ¿Cómo hacer un congreso virtualmente? ¿Cómo hacer una boda virtual se podría casar virtualmente? ¿O cómo hacer un recorrido de las personas que sí están pensando en casarse a futuro en el mes de noviembre, que tenían planeado ya para diciembre el casamiento? Se hace recorridos en 3D de las locaciones que ellos quisieran ir a casarse. Entonces, todas estas técnicas y herramientas vamos a dar en un lapso de 40 minutos. En la actualidad se está utilizando mucho la plataforma Zoom. Esta plataforma es gratuita por 40 minutos. También la plataforma puede ser pagada para obtener más tiempo de transmisión hacia el público que nos va a escuchar. Entonces, queremos dar este webinar gratuito para dar unas pequeñas herramientas del uso de plataformas para que las personas ya se empiecen a mirar con estos nuevos sistemas. Claro, y usted nos dice que se van aquí a presentar a uno o varios expertos en diferentes temas. ¿Cuáles serían estos, Pamela? Sí, la una experta sería Mabel Alejandra Lebrero, que es la directora de los eventos allá en Argentina, justamente con el lenguaje digital. Mi persona, Pamela Ron, justamente con el tema de tener etiqueta, porque recordemos que por más que estemos online, siempre hay protocolos a seguir. Tras una pantalla hay público, hay personas que también necesitamos respeto. Por ejemplo, en la imagen, no porque estoy en casa me voy a presentar en pijama, me voy a presentar despeinada. La imagen también cuenta para el respeto que me están dando las personas que están atendiendo. Y otro experto que todavía no sé el nombre, que nos va a dar justamente las herramientas de los usuarios, cómo poder uno conectarse a los diferentes medios de, en este caso, de comunicación, que sería desde un teléfono, una laptop y la computadora. ¿Cuáles serían los objetivos que ustedes tienen como organizadores de lo que será este curso online? Pues que la mayor parte de las personas aprendan estas herramientas, aprendan a utilizarlas, porque recuerden que no solo es de un mes, es de toda la vida ya estas herramientas, ya el mundo se está digitalizando, tenemos diplomaturas online, tenemos a nivel de diferentes empresas, de universidades, que se está ya dando todo lo que es masterados online. Entonces, todo el mundo ya debería empezar a aprender todas estas herramientas digitales para usar. Perfecto. ¿Cómo puede hacer el público, los interesados? Tal vez tienen ustedes un rango de edad o algunos requisitos. ¿Cómo es el tema y, por supuesto, dónde pueden inscribirse? Bueno, nosotros estamos recién organizando esto. Nos pueden seguir en la página Data Eventos Ecuador o en mi página Pamela Rom, especialista en ceremonial y protocolo. Ahí vamos a empezar a dar las publicaciones de cómo va a ser esto, cómo van a ser los ingresos, la gente que se empiece a inscribir. Obviamente a Alex le haré llegar el comunicado para que usted también por medio de la radio empiece a transmitir para que la gente se pueda inscribir de manera gratuita a este curso. Perfecto. Entonces, hemos conversado con nuestra invitada en esta mañana, acá en su espacio informativo de Zona Cultura, Pamela Ron, sobre lo que es esto que está viviendo el planeta y, como decíamos acá, hablando de nuestro país también, lo que es el trabajo ahora a través de sistemas digitales, página web, redes sociales. Queríamos agradecerle por habernos acompañado a través de el teléfono, como decíamos ahora en este teletrabajo que se está desarrollando también en las radios. Pamela, queríamos reiterar nada más, dejarle los micrófonos agradeciendo su visita virtual a nuestros micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura y dejarle la invitación para que se unan todos a lo que será webinar. Su invitación, Pamela, y su despedida. Muchas gracias. Muchas gracias a la Casa de la Cultura, a la radio, a la audiencia que siempre están pendientes de todos los temas que ustedes tratan. Pues simplemente hay que ser solidarios con todos en la parte de capacitación, en la parte humanitaria, darnos un abrazo virtual, estar pendientes de las personas que amamos, dar una llamadita al teléfono, oír la voz, saber cómo están, cómo se sienten, y darles un ánimo y seguir adelante. Nada más. Gracias, Alex. Perfecto. Estuvo esta mañana en nuestros estudios, en nuestros micrófonos, perdón, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Pamela Ron Jaramillo. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias. La quinta edición del Encuentro de la Joven Orquesta y Coro Mitad del Mundo se realizará en septiembre de 2020 en Ecuador. En este evento se darán cita a niños, jóvenes y músicos de Chile, Panamá, España y Ecuador. Ellos forman parte de ensambles, bandas y coros infanto-juveniles. María Teresa Galarza, directora ejecutiva del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades IPAIC, informó que el proyecto fue aprobado en la 22ª reunión virtual del Consejo Intergubernamental del Programa Iberoorquestas Juveniles, que se realizó el 31 de marzo al 1 de abril. María Teresa Galarza indicó que los 11 miembros activos del programa Iberoorquestas votaron para que Ecuador sea el anfitrión. De la quinta edición del Encuentro de la Joven Orquesta y Coro Mitad del Mundo, edición 2020, cuyo presupuesto es de cerca de $65,000. Estos recursos provendrán de la cooperación internacional, que ejecuta proyectos encaminados a fortalecer los sistemas nacionales que impulsan el proceso de enseñanza y práctica musical como herramienta de desarrollo social y artístico en la infancia y juventud. Iberoorquestas Juveniles es un programa de cooperación técnica y financiera de apoyo a la constitución de Espacio Cultural Iberoamericano que tiene como objetivo la formación artística y en valores para la infancia, adolescencia y juventud mediante la educación musical y la práctica orquestal. Actualmente forman parte de este programa 11 países: Argentina, México, España, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, Chile, Guatemala, Ecuador y Uruguay. Bien amigos, de esta manera nosotros llegamos al final del informativo. Como siempre, les mandamos un fuerte abrazo y sobre todo a cuidarse mucho, a cuidar esa salud, a respetar los horarios que están rigiendo las autoridades por el bienestar de todos. Así que un abrazo fuerte para todos ustedes. Nos estaremos encontrando el día lunes con más información. Laura. Así es, y no se olvide que nosotros estamos en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.